buenos días y buen provecho a esta hora del desayuno. ¿Qué se está desayunando? Sus pastelitos así calentitos con una salsita de ajo, una guasacaquita. ¡Buenos días! ¡Buen provecho de nuevo! Bienvenidas y bienvenidos todos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, lunes 6 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien acaba, organismo o ente que acaba que está viviendo un cambio de gestión. Estuvo la ministra Alejandrina Reyes y desde aquí pues le mandamos un gran abrazo y todo nuestro reconocimiento por el trabajo que vino realizando a la cabeza del despacho del Poder Popular para la Cultura. En lo personal me encanta el, por lo menos el eslogan que está manejando la radio actualmente, lo que somos. Y eso es lo que debe hacer la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reflejar lo que somos los venezolanos, más allá de los estereotipos, más allá de los clichés, más allá de la simplificación. Los venezolanos, como cualquier ser vivo, como cualquier ser humano, somos seres sumamente complejos que tenemos múltiples maneras de ver la vida, múltiples maneras de hacer cultura y la cultura, al ser algo vivo, porque tiene que ver con el ser humano, al ser algo vivo, pues se vive enriqueciendo constantemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que somos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y desde acá pues queremos enviarle, como ya lo dijimos, un gran abrazo a Alejandrina Reyes, quien hizo una excelente labor, o sea, se ha destacado no solo como cantora, sino también como rectora de la Universidad Simón Rodríguez, y en su paso por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura pues definitivamente dejó huella. Un abrazo y gracias, querida Alejandrina. Y le damos la bienvenida a alguien también muy querido, que se trata de Ernesto Villegas, quien fue, así es, Ernesto, bienvenido. Bienvenido, Ernesto. Quien, bueno, está Ernesto Villegas como nuevo ministro de la Cultura. Esto fue un anuncio que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado viernes. Pero bueno, estamos con los créditos. Entonces, bueno, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado actualmente por Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. También en, así es, un abrazo a nuestro querido Iván. En la Dirección, la Coordinación General de Alba Ciudad se encuentra Leo Vargas, a quien también le damos abrazos, besos, apapachos, a mapuches. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, alguien que también provoca darle muchos besitos, porque definitivamente con esos ojitos achinaditos que no se derrite, es nuestro queridísimo Emanuel Hitler. Y abriendo la ventana, esta servidora, Enza García, que estoy muy besucona y apapachona hoy, pero claro, señores, qué rico. Claro, ¿cómo no empezar así la semana? Una semana llena de posibilidades, una semana llena de cosas por hacer, cosas por crear y cosas por desarrollar. Entonces, bueno, veamos el perfil del nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura. Como ya lo dijimos, el presidente Nicolás Maduro anunció este viernes la designación de Ernesto Villegas como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, y Jorge Rodríguez será el nuevo ministro de Comunicación e Información. A Ernesto le pidió entonces que asuma a partir de hoy una tarea nueva. Creo que tiene la madurez, la preparación, el perfil, la inspiración y el apoyo para ser el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura y hacer una revolución profunda desde la cultura, con la cultura de los valores e identidad nacional, señaló el jefe de Estado durante la inauguración de la Universidad Militar de Medicina en Fuerte Tiún. Esto fue el pasado viernes, ¿no? Sobre el nuevo ministro de Comunicación, Maduro dijo que Jorge Rodríguez ha demostrado lealtad incondicional infinita al comandante Hugo Chávez por su trabajo permanente y compromiso. Lo ha invitado a incorporarse al gobierno en una tarea primordial, y a partir de el viernes es el nuevo ministro de Comunicación e Información de la Revolución Bolivariana, dijo el presidente venezolano. Recordemos que Jorge Rodríguez, psiquiatra de profesión, ejercía la alcaldía del municipio Libertador. En 2005 asumió la presidencia del Consejo Nacional Electoral, mientras que en el 2007 el comandante Hugo Chávez lo designó como vicepresidente ejecutivo. De Jorge Rodríguez recuerdo cuando era presidente del Centro del Consejo Nacional Electoral, cuando salió que había perdido, creo que había perdido las elecciones a la FEO, y el hombre salió con una llorantina, entonces que le decía Jorge Rodríguez, señor, por él decía, no, porque el señor psiquiatra, así le llamaba Salafeo a Jorge Rodríguez, y Jorge Rodríguez le respondía, señor Pollo, señor Pollo. Si algo ha caracterizado, caracteriza a Jorge Rodríguez es que tiene es un maestro en el arte del sarcasmo, tiene un humor negro realmente exquisito, y es un buen psiquiatra, obviamente, ha sido. A mí en lo personal, salvo este último año, y es porque, bueno, la coyuntura política lo ha llevado a asumir otras funciones sumamente complejas, y obviamente nadie es omnipotente, omnisciente, omnipresente, nadie es Dios como para poder hacerlo todo perfectamente. Pues sí, hay que reconocer que la alcaldía de Libertador ha estado descuidada este último año, pues con todas las coyunturas que han estado ocurriendo. No obstante, considero que Jorge Rodríguez dignificó el municipio Libertador, recuperando la memoria histórica a través de su arquitectura, humanizó los parques y las plazas colocando pequeños parques infantiles, aparatos para hacer ejercicio, ha hecho un excelente trabajo con Fundarte, y bueno, le deseamos la mejor de las suertes en el Ministerio de Comunicación e Información. Recuerdo, ¿no?, de tanto Ernesto Villegas ha sido invitado a La Ventana, y bueno, nos tenemos muchísimo cariño. Ernesto es un buen ventanero. Y tanto Ernesto como Jorge, porque Jorge también se reconoció usuario de La Ventana una vez que lo entrevistamos en Llevecae Mundial, cuando era candidato, su primera candidatura a la alcaldía del municipio bolivariano de Libertador. Y una de las cosas que Jorge Rodríguez dijo fue, este es un programa, yo lo escucho mucho, un programa muy crítico que me señala qué es lo que puede estar fallando y cómo podemos irlo corrigiendo. Lo seguiré escuchando y espero seguir escuchando las áreas o las cosas en las que debo prestar atención. De verdad que fue un acto de humildad y bastante, bastante valioso para nosotros, y Jorge pues es un hombre abierto, definitivamente es un hombre abierto a la crítica. Otra de las cosas ya que quiero resaltar o destacar es que Jorge Rodríguez es un excelente cuentista. Les recomiendo su libro La piel del lagarto. No, él fue durante la Cuarta República, Jorge Rodríguez, siendo muy joven, fue ganador del Premio de Cuentos del Nacional, que era un concurso muy prestigioso de cuentos, ¿no? Y bueno, su ejercicio literario, sus cuentos, pues los publicó en un libro que se llama La piel del lagarto. Se ve mucho definitivamente su influencia, la influencia que ejerció en él la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, y su especialidad en psiquiatría. Son cuentos oscuros, son cuentos sumamente duros. Incluso algunos pueden rayar en lo grotesco, pero bueno, muestra de una manera descarnada lo que fue la Cuarta República, la corrupción moral que reinaba en la Cuarta República, algo muy parecido a lo que en la plástica hizo Jacobo Borges cuando en sus obras, creo que hay una que se llama La coronación de Napoleón, si no me equivoco, te presentaba a través de la deformidad de la figura humana lo que era la deformidad espiritual y moral de esa casta política que gobernó Venezuela durante la Cuarta República. Bueno, señores, son las 8:17 minutos y vamos a abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos y también recordamos que abrimos La Ventana con un clásico de la agrupación Guaco, Pastelero, para desearle a todos buen provecho. ¿Cuáles son nuestros números telefónicos? El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos dos llamadas, Emanuel, o una. Una llamada, hello. Buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas, Elsa? Claro que te escucho, ¿cómo estás, Raúl? Un abrazo, mira. Ajá. La genialidad de nuestro alcalde Jorge Rodríguez, adivina de dónde viene. De su padre. Claro. Que a su hermana Delcy, a él, los ponía desde la edad de 9 años a leer en una biblioteca muy nutrida que ellos tenían aquí. Ellos eran vecinos míos del valle. Sí, no, y bueno, y cuando asesinan a Jorge Rodríguez, pasó a la historia el discurso que dio Jorge Rodríguez en el velorio de su papá. Y era un niño de 9 años, y era impresionante, sí, el discurso de ese niño de 9 años. El discurso impresionante de un niño de esa edad. Uh-huh. Ahora, mira, Elsa, eso demuestra lo importante que es enseñarle al niño de pequeño a leer. Uh-huh. Ahora mira, apartando el tema, sí, está promocionando mucho como tema navideño Luna Decembrina, sí, de Otilio Galindo, ¿no? Uh-huh. El año pasado es también, es el mismo del año pasado. Aló. Ay, caramba, Raúl, se le cayó la llamada. Sí, bueno, Luna Decembrina es uno de los, una de las parrandas más emblemáticas de la Navidad venezolana. Tenemos otra llamada. Bueno, Fernando, de Fernando La Presta, buenos días. Buenos días, mi reina, ¿cómo estás? Bien, vale, muy bien. Buenos días a Luis Manuel, ¿eh? Emanuel. Emanuel, bueno, uh-huh. Buenos días para Emanuel, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Inicialmente, quiero decir que tal día como hoy nació un señor llamado Pedro Antonio Ríos Reina, uh-huh. Ajá, 1905. Y recordar, pues yo no hablo de celebración cuando se habla de esta cuestión, que hoy día, ¿verdad?, es el día del combate en contra de la malaria o el paludismo, pues. Uh-huh. Ajá. Quiero citar esto por una sola razón. Hay un producto, de ello puede dar fe el señor Pedro Laporta, que también anda en estas cuestiones también, recomendando, él lo hace mucho mejor que yo porque él es botánico, la artemisa, que es el mismo ajenjo. Este es un producto que si usted se toma su guarapito, ¿verdad?, ella le previene en contra de la picada del zancudo o del mosquito, como se le llama. Esto fue en la China que se combatió con ello el paludismo, porque todavía no se había descubierto en los años antes de los 50 el problema que tenía la región china, pues, con el problema del paludismo. Ellos lo combatieron con artemisia o ajenjo. Por supuesto, yo no sabría cómo decirle, pero hay que tomarse un guarapito dos o tres veces al día. Eso lo podría decir Pedro Laporte. Ojalá nos esté escuchando para que haga su no promoción. Y otra cuestión, el día 16 al día 18 Pedro Laporte va a tener, ¿verdad? Ah, lo dijo el viernes pasado, uh-huh, una actividad en la Plaza Bolívar y un recorrido entre Caño Amarillo, la Plaza La Pastora, en homenaje a Carlos Gardel. A Carlos Gardel. También debemos apoyar a nuestra amiga Sonia Vasconcelos, que con un conjunto también va a cantar, creo que en la Plaza Bolívar, creo que dijiste, ¿no? No, ella cantó en la estancia el día de ayer con Daisy Gutiérrez. Espectacular el concierto. Ayer, era ayer. Era ayer, sí, era ayer. Bueno, de todas maneras, un gran abrazo y un besote. No, para mira, se destacaron Sonia. Las dos, tanto Sonia como de ahí sí se destacaron. Ajá, otra cuestión que quiero decir. En la avenida Fuerzas Armadas, porque allí fue donde me lo relataron, y creo que en muchas avenidas de Caracas, usted sabe lo que está pasando con la carne. Uh-huh. Amigo, cuando se sacrifica el ganado o cualquier tipo de animal que, o sea, vamos a decir, para comer, puede ser ave, puede ser cerdo, puede ser hasta el pescado, inclusive el pescado mucho más delicado, sí, y la carne después de sacrificado empieza a descomponerse. ¿Con qué paran eso? Con la congelación. Uh-huh. Ahí te lo mantiene. ¿Cómo es posible que en la avenida Fuerzas Armadas, que es donde me relataron, y me imagino que muchas avenidas de Caracas, se esté vendiendo carne en la calle, productos cárnicos, de carne blanca y carne roja? Mira, pues se venden carne en la calle sin ningún tipo de medida sanitaria y de paso ves a los vendedores con una especie de plumero espantando las moscas. Exactamente, por ahí quería. ¿Tú sabes qué pasa si alguna, o sea, las moscas se paran encima de los excrementos y esas moscas se paran encima de una carne cruda? Sí, señor. Al secarse la sangre, amigo, que tiene la misma carne, empieza a tratar de descomponerse más rápido por el calor que está que allí, más las moscas que está hablando Enza, más el ambiente que hay en la calle, donde pasan carros, donde hay agua, donde hay una cantidad de cuestión. Amigo, un poquito de cinderes, correcto, de conciencia, por Dios, porque esa carne son las mismas carnicerías que no te la están vendiendo en este momento. Exacto, las están bachaqueando. Las están bachaqueando, exactamente. Entonces, un poquito de cinderes, tú por no comer ese tipo de carne no te va a pasar nada, come vegetales, por Dios. En ese sentido, la otra cuestión que quería decir para finalizar es con el metro de Caracas. No va a salir más costoso que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un descuido general. Y lo voy a decir con voz propia, para mí, mi responsabilidad, y a dónde lo he escuchado, porque muchas veces yo lo escucho en Radio Miraflores, al gerente de operaciones del metro de Caracas, donde se llena la boca diciendo totalmente operativo, vagones, electricidad, ascensores, escaleras y todo. ¿Cómo es posible eso, hermano? cuando el metro tiene muchas cuestiones. Nadie quiere pagar los 4 bolívares que cuesta, hermano, está libre. Nos va a salir más costoso reconstruirlo que hacerlo de nuevo. 1 millón, mi reina, y buenos días para todos. Un abrazo grande. Fíjate, Fernando, lo que pasa es que lo del metro, vamos a estar claros, el metro necesita ingresos. Con 4 bolívares, ¿cómo se mantiene esa infraestructura? Y otra cosa, cuando algo al final lo pone muy barato o gratis, la gente pareciera que no lo valora. No lo valora. Entonces, ¿cuál es la conducta del metro? ¿Cuál es la conducta del venezolano, del caraqueño cuando sube al metro? Yo me acuerdo cuando estaba recién inaugurado, que era todo el mundo entraba al metro con una reverencia, arriba era el desastre. Y en lo que llegabas al metro te sentías en otro mundo. Y de hecho, durante muchos años fuimos un modelo de conducta y de comportamiento dentro del metro. La gente se paraba detrás de la raya amarilla, caminaba no sé qué. Era una cosa impresionante. ¿En qué momento esto se echó a perder? No sabemos decirlo. Entonces tenemos un metro que vale 4 bolívares, que 4 bolívares, por favor, no te cuesta absolutamente nada cuando ya todo está de 1000 para arriba. O sea, porque ya 1000 bolívares era lo que era un bolívar antes. Vamos a estar claros, ¿verdad? Entonces tenemos que 4 bolívares, mucha gente, yo soy de la que agarro y yo pago. Yo pago mis 4 bolívares, las veces que agarro el metro, agarro y pago mis 4 bolívares porque me da vergüenza, siendo una persona trabajadora y productiva, pasar por los torniquetes sin pagar. Entonces, si no pagamos, si el ciudadano, si gran parte de la ciudadanía se comporta como animales, porque se comportan como hipopótamos desbocados, ¿saben cuál es uno de los animales más destructivos que hay en la naturaleza? El hipopótamo. Tan simpatiquito que se ve. Es súper destructivo, y sobre todo cuando va en estampida. Entonces tenemos que la gente se comporta en el metro como hipopótamos desbocados, que no pagan, y entonces encima quieren que las instalaciones estén chéveres y que todo esté chévere y que todo esté maravilloso. Entonces yo creo que ahí todos tenemos responsabilidad, todos, ¿no?, sobre lo que pasa con el metro. Bueno, señores, ya son las 8:26 minutos y es tiempo de hacer una pausa. Y una de las informaciones del fin de semana, una de las informaciones de finales de la semana pasada y de fin de semana, fue que el Tribunal Supremo de Justicia, pues, determinó, se le hizo un antejuicio de mérito a Freddy Guevara, y el Tribunal Supremo de Justicia determinó que este personaje deberá ser juzgado por tribunales penales ordinarios. Recordemos que, al igual que en su momento, Leopoldo López fue el que instigó a este plan insurreccional para derrocar al gobierno, que se cobró una serie de 40, más de 40 vidas humanas en el caso de López, pues Freddy Guevara es responsable directo de la pérdida de 120 vidas de venezolanos, y eso sin sumar las personas que quedaron mutiladas, porque a los hospitales llegaron personas que perdieron brazos, perdieron piernas, perdieron ojos debido a las guarimbas. Muchachos que fueron guarimberos y gente que no era guarimbera, y que sencillamente fue un daño colateral, además de los daños psicológicos, además de los daños económicos. Este señor debe ser juzgado por los tribunales ordinarios porque es un delincuente común, es un terrorista. Pues bueno, valientemente huyó para este señor, Freddy Guevara, valientemente huyó a la Embajada de Chile, donde está pidiendo asilo político. Supongamos que se lo den, como pasó con Pedro Carmona Estanga y con cualquier persona que ha pedido asilo en una embajada, la mayoría de ellas vinculadas o todas vinculadas con casos de golpe. Lo más seguro es que el gobierno venezolano le dé el salvoconducto para que se vaya. Pero ¿saben qué? Tarde o temprano lo agarrará la justicia. ¿Qué pasó? El único es el viejito Carmona, que ha sido lo suficientemente inteligente para mantenerse con la boquita cerradita en Bogotá. ¿Pero qué hizo Carlos Ortega? El tipo le dieron asilo político y empezó de bingo en bingo. ¡Yupi! Bueno, aquí no lo agarraron, aquí era el Hawaii jugando bingo hace unos años. Tenía asilo político, empezó a hablar, empezó a violar las normativas del asilo político, eso fue en Panamá. Le retiraron el asilo y después el tipo se fue a Perú, de acá, para acá, para acá, y lo agarraron jugando bingo en el Hawaii Kai. ¡Pum! Le echaron los ganchos. A Leopoldo López en su momento le echaron los ganchos, porque la justicia llega, puede que tarde en llegar, pero llega, tarde o temprano llega. El caso de Manuel Rosales, el tipo, bueno, no, él salió por cuestiones de corrupción, y estuvo dándose la dolce vita en el exterior y regresó y pum, se le echaron los ganchos, pum, y fue a la cárcel, que por cierto ya pues se le levantó la inhabilitación política a Manuel Rosales. La cuestión es que, mira, Freddy, podrás pedir asilo en la Embajada de Chile, podrás agarrar un avión, podrás estar en Chile disparando pestes contra Venezuela, no es nada nuevo, porque viviendo aquí en Venezuela y siendo diputado lo has hecho. Pero cada quien construye su karma, todo lo que hacemos en esta vida tiene sus consecuencias y tarde o temprano el karma nos arropa. Para ti, querido Freddy, nos vamos con Reinaldo Armas, Te Andan Buscando. Te andan buscando como a Palito el Romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia, por el momento lo que te toca es correr, porque así como hay un cielo, hay un infierno también. Te andan buscando como a Palito el Romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia, por el momento lo que te toca es correr, porque así como hay un cielo, hay un infierno también. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. Para darte un premio, es algo serio lo que debes enfrentar. Tus amigos de todos te dieron la espalda, jamás pensaste que tendrías un final. Ya lo ves, por tu conducta la vas a pasar muy mal. Te andan buscando y no es para darte un premio, es algo serio lo que debes enfrentar. Tus amigos de todos te dieron la espalda, jamás pensaste que tendrías un final. Ya lo ves, por tu conducta la vas a pasar muy mal. Reza tu credo y encomiéndate a San Pedro, que del infierno muy pronto te llamarán. Válgame Dios, otro barco que naufraga, por andar de mala plaga nada te podrá salvar. Reza tu credo y encomiéndate a San Pedro, que del infierno muy pronto te llamarán. Válgame Dios, otro barco que naufraga, por andar de mala plaga nada te podrá salvar. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 8 y 32 minutos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué va a ser, pues? ¿Una fiesta, una rumba? ¿A qué se debe tanta guasa? Bueno, lo que estás viendo. Perdón, escuchando. Aquí se celebra la cultura popular. Porque ser venezolano es la nota. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Muy pronto. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El

sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Ay, Dios mío, qué bonito, qué bonito. Esta es una hermosa canción. Armando Manzanero, Somos Novios. Y ese sentido bonito, ¿verdad? Cuando uno así está enamorado y por fin, te haces novio, novia, empate de esa persona. Estás, esa parte bonita, esa parte bonita, esa parte romántica de lo que son las relaciones, ¿no? Y más admirable todavía cuando pasan los años y vemos a una pareja que se siguen queriendo y se siguen amando como novios. Dichosos los que tienen esa suerte, de verdad que sí. Bueno, señores, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos, aprovechen, recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Mario Jesús Pérez. Urgente, se rompe la tubería matriz de Puente Monaga en La Pastora. Varios vecinos se niegan a salir de sus casas. Este hecho sucedió en la madrugada de hoy y se espera a Hidrocapital con urgencia para evitar males peores. Bueno, está puesto el anuncio, ¿no? Bueno, señores, seguimos revisando informaciones. Y el ministro de Energía Eléctrica, Mota Domínguez, alertó sobre un plan de sabotaje contra el Servicio Eléctrico Nacional de cara a las municipales el 10 de diciembre. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, alertó este sábado a través de Twitter sobre planes de sabotaje contra el Sistema Eléctrico Nacional, esto de cara a las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. Alerta, el plan de sabotaje para desestabilizar las elecciones municipales y acabar con la Navidad está en marcha, escribió el titular del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica a través de su cuenta, @lmotad. Destacó que en las últimas 96 horas el Servicio Eléctrico Nacional ha sido objeto de 8 actos de sabotaje en los estados Apure, frontera, Bolívar, frontera, Falcón, frontera, con Curazao, Lara, Nueva Esparta, frontera, Sucre, Vargas y Distrito Capital. En ese sentido, agregó que tales acciones han arrojado un saldo de 3 personas fallecidas, 2 heridos, 6 detenidos, 5 torres derribadas. La suma de fallecidos por sabotajes eléctricos ya se eleva a 43. A estar pendientes, recordemos, el 10 de diciembre habrá elecciones municipales. Hoy los partidos políticos pues van a elegir su ubicación dentro del tarjetón. Y fíjense ustedes, tenemos que para Eduardo Samán se lanzó a la alcaldía de Caracas. Recordemos que, bueno, la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela es Erika Faría, y Eduardo Samán es candidato a la alcaldía de Caracas por el Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, partido fundado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Partido de Izquierda. Mi papá, antes de ser chavista, era mepista. Me acuerdo que cuando era pequeñita, mira, se me va a caer la cédula fosilizada que tengo en la cartera. Pero me acuerdo que estaba chiquitica, y que nos subimos en el Dodge Dart de mi papá y nos subimos con una bandera, o sea, nos subimos con una banderita con una oreja. Y nos fuimos de caravana porque mi padre estaba apoyando la candidatura. Ahí se me va a caer la cédula. Pero yo ni siquiera iba a preescolar, yo era muy chiquita, ojo. Era la candidatura de Paz Galarraga, con eso les digo, pues. Bueno, el Nero Paz Galarraga. Bueno, señores, el exministro de Comercio y expresidente del extinto Indepavis, Eduardo Samán, se postuló como candidato a alcalde del municipio Libertador en las elecciones que se celebrarán el próximo 10 de diciembre. La candidatura de Samán a la municipalidad capitalina está respaldada por el Movimiento Electoral del Pueblo, tolda política que integra el Gran Polo Patriótico. Agradezco al MEP la postulación a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, expresó a través de su cuenta de Twitter. También, lo que pasa es que no he visto la nota, pero tengo entendido que Osvaldo Rivero también se está lanzando a la alcaldía de Caracas por el movimiento Tupamaro. Bueno, hay quien pudiera cuestionar, bueno, pero que estos camaradas, ¿qué hacen? Me parece que es bueno abrir las opciones, ¿no? Es diferente, pienso yo, es diferente a una elección presidencial. O lo que puede ocurrir en unas elecciones altamente polarizadas, ¿no? Donde hay dos grandes partidos mayoritarios que se están disputando, es mi punto de vista, que se están disputando un cargo de elección popular, ¿no? Entonces, PSUV, la MU, por ejemplo, ¿no? Que a veces a mí me asusta que vayamos a caer en el bipartidismo que tanto daño le hizo al país. Pero bueno, más allá de eso, la situación es muy diferente porque la MUD está liquidada. La MUD ya no existe. La MUD ya no existe y la oposición va a participar en estas elecciones municipales totalmente atomizada también, porque se van a presentar varios partidos políticos de oposición. Si ellos fueran en una sola tarjeta única, uno dice, no, ellos van en una tarjeta única, es toda la fuerza o toda la base opositora, que por cierto está desmoralizada tras el fracaso de las guarimbas, después de toda una serie de jugadas políticas torpes por parte de la oposición, de no votes, no votes, no votes, la asamblea es ilegítima, entonces después vota, entonces después a los que votaron no le reconocen su voto cuando Guanipa no se juramenta ante la constituyente. O sea, esto es una loquera. O sea, realmente los pasos que hay fuera de la violencia, parece que eso es lo único que sabe manejar la oposición venezolana o esta oposición extremista venezolana, es la violencia. Porque fuera de la violencia, sus jugadas políticas han sido de una torpeza digna de ser escrita en los anales de la historia. Así de sencillo, ¿no? Pero entonces fíjense ustedes, por ejemplo, hay candidatos adecos que no van a ir por Acción Democrática, entonces va a ir Un Nuevo Tiempo, y va a ir el MAS, y va a ir no sé qué. No hay candidatos únicos, entonces bueno, señor, y eso, la poca oposición que va a participar o que puede participar en estas elecciones, sencillamente no van a votar aglutinadas hacia un mismo candidato, sino que estará dispersa. Entonces realmente la oposición no sería gran fuerza. Una gran fuerza a vencer, en el sentido del aglutinamiento hacia una figura específica, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver como una oportunidad también para que dentro del chavismo se abran opciones, ¿no? Me parece que las tres opciones que están sobre la mesa tienen sus fortalezas, ¿no? Me parece que son opciones a ser estudiadas y a ser consideradas. O sea, Erika Faría pues tiene la fortaleza de manejarse con los movimientos sociales, manejarse con las comunas, con los consejos comunales. Sería fortalecer los consejos comunales y las comunas, sería el fortalecer a los CLAP, el poderlos a producir, el que los CLAP les lleguen a todo el mundo. Pienso, yo veo a Erika Faría más enfocada hacia el lado de lo que es la producción dentro del municipio y lo que es la alimentación y lo que es la organización popular. Me parece que es una ficha bien interesante. Veo a Eduardo Samán como una persona que puede luchar contra lo que vendría siendo, o puede trabajar atacando la corrupción, atacando la especulación. Puede darle duro al problema del bachaqueo, que estoy segura que en el caso de que alguno de los dos resulte triunfador, el otro va a ser un gran aliado. O sea, porque vamos a ver, o sea, no debemos ver, ver a la gente que viene de nuestras filas como adversarios a muerte o como enemigos. O sea, pienso que, bueno, fue como la elección a la constituyente, que todos los camaradas se lanzaron y no eran campañas para tirarse los unos a los otros, sino, bueno, aquí nos estamos apoyando, que el pueblo elija el que considere que es el mejor y vamos a trabajar juntos, ¿no? Y ese es el espíritu que definitivamente estoy convencida que reina dentro de las filas revolucionarias, ¿no? Y bueno, lo que es en el caso de Osvaldo Rivero, pues también tiene bastante contacto con las comunidades organizadas. Entonces, bueno, ahí tenemos esas opciones. Quizás irán saliendo más opciones, pues no lo sabemos, ¿no? Por otro lado, mientras nosotros estamos en Libertador, se están manejando opciones bien interesantes. Fíjense ustedes lo que anda desempolvando la oposición. Nada más y nada menos, porque ya tanto a John Goicochea como a Delson Guárate les levantaron, el Tribunal Supremo de Justicia les levantó la inhabilitación política. Pues John Goicochea será candidato a la alcaldía de Latillo. ¡Caramba! Salen del pichón de Hitler, llamado David Smolansky, para mira con quién va a caer. Y ahí anda con su franela de Voluntad Popular. Bueno, el militante de Voluntad Popular, recordemos, fue detenido en agosto de 2016 por tener bajo su poder cordones detonantes para explosivos. Le hace guarimbas. El secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, ¿ves? Que ese es el otro nombre, que el nombre con el que se están camuflajeando los candidatos de Voluntad Popular y Primero Justicia, ¿verdad? El secretario general del Partido Avanzada Progresista, ese es el de Luis Falcón, ¿verdad? Ese es el de Luis Falcón, perdón. Bueno, pero ahí vemos cómo algunos fachos se les andan colando por allí, ¿no? Informó este domingo que el dirigente John Goicochea, quien se encontraba preso desde hace 14 meses en el helicoide, será candidato a la alcaldía de Latillo, apoyado por ese partido. El militante de Voluntad Popular fue liberado la madrugada de este sábado tras ser detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia por estar involucrado en actos de desestabilización, ¿no? En agosto de 2016 fue detenido el vocero del Partido Voluntad Popular, John Goicochea, a quien se le encontraron cordones detonantes para explosivos, dispositivos que serían utilizados durante la movilización de la oposición el 1 de septiembre de ese año, que gracias al gobierno bolivariano a la oposición no le pasó absolutamente nada. A pesar de que la Tolda Naranja manifestó que no participará en las elecciones municipales previstas para el mes de diciembre, el secretario general de Avanzada Progresista dijo a través de su cuenta en Twitter que Goicochea será candidato al municipio mirandino. Bueno, señores, esperemos que la oposición o la base opositora haya aprendido. Bueno, señores, ya son las 8:52. Y bueno, y antes de despedirnos, pues queremos felicitar desde acá, desde la ventana. Espero que esté escuchando a un ventanero muy querido. Se trata de Salvatore Giuliano, quien se encuentra de cumpleaños. Un abrazo gigante, querido Salvatore, desde lo más profundo de mi corazón. Que cumplas muchísimos más. Se te quiere muchísimo. Y bueno, ya sí nos vamos despidiendo. Les queremos agradecer a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ayer, bueno, como se lo comentamos así, se lo comenté así someramente a Fernando La Presta, ayer pues estuvimos en el Centro de Arte de la Estancia, ¿no? Alvarina Leiva y yo estuvimos apoyando a la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez, a nuestra amiga Sonia Vasconcelos, ¿no? Un concierto bellísimo de merengue, ¿no? Pero merengue nuestro, merengue venezolano. Entonces fue desde el merengue oriental, terminando con merengue caraqueño, terminamos bailando rucaneado. Bueno, la Fundación Joropeándolo se la comió, Daisy se la comió, de verdad un concierto muy lindo. Pero bueno, es un sitio al aire libre con un toldito y estaba lloviendo. Entonces tú veías que todos nos estábamos amuñuñando y la lluvia que iba cayendo. Y me decía Alvarina, eso es agua bendita, esa lluvia bendita, hoy es 5. En un principio no caí, yo decía, bueno, hoy es 5, ajá. Hoy es 5, el día, hoy se cumplen meses de la partida del comandante, ese es el comandante, me dice, ¿no? Y eso, pues me cayó la locha, que era 5, y caramba, y uno lo recuerda todos los días al comandante Chávez. Y bueno, y aquí seguimos pues cargando tu legado, resistiendo, aguantando, tolerando esta guerra que nos tiene declarado el imperio más poderoso del mundo y que nos tiene declarado el fascismo venezolano y los vivos criollos o los corruptos, que caramba, qué poco les ha entrado tu palabra, y corruptos de todos los colores políticos. Pero bueno, hoy 6, ya que no se la pude dedicar a nuestro querido comandante, no se la pudimos dedicar a nuestro querido comandante aquí en La Ventana, pues hoy 6 de noviembre se la dedicamos. Es un hermoso tema de el cantante mexicano Juan Gabriel, se llama Te Recuerdo, lo interpreta con Marc Anthony. Esta versión de verdad es hermosísima y nos vamos a despedir con ese tema. Y bueno, por supuesto, los créditos antes de despedirnos. Recordemos que salimos por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado ahora por Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y cerrando La Ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Emanuel Hitler, que estuvo en los controles, les deseamos que tengan un día extraordinario. Nos vamos con Juan Gabriel y Marc Anthony, Te Recuerdo. Sabes, amor, yo nunca te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado. Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado en cada malva que florece y en cada pájaro que canta cuando amanece y anochece. Yo te recuerdo Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.